Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Muy bien, ya estamos al aire. Muy buenas noches, soy Ramiro Lomelí, aquí está Gabriel Larios conmigo. Estamos iniciando 2020, ¿verdad? 2020. Con 2020 como la canción, imagínate cuando estén en 40 y 20. 40 y 20. ¿Cuántos siglos son? ¿20 siglos, no? ¿O cuántos? Para que 20 estén en 40 siglos completos, entramos sí, al 21. Sí. Bueno, no, más, pues serían 2004, bueno, 2020. Claro, claro. No, pues 2000 años. Pero oye, si hablas de Persia, yo creo que serían un poco más, ¿no? Sí, sí, claro. Si no, mínimo tenemos que mover el... Bueno, antes de... Como ustedes sabrán, comenzamos 2020 pues muy mal en matemáticas. Sí. Pero con el Joker... El Joker, ¿viste la película, Gabriel? No, sí, cómo no. ¿Sí la viste? Sí la vi, sí la vi. Muy interesante, ¿no? El Joker. Mira, sí, sí, pero yo creo que creé muchas expectativas o demasiadas expectativas. Por tanto comentario. Por tanto comentario previo, cometí ese error, escuchar los comentarios y luego ver la película. Y sí hubo un momento en donde yo sentía que no era... tan alto nivel como, por decir, en la actuación, como un Klaus Kinski o algo así. Yo esperaba algo así, ¿no? Bueno, sí, sí. Y es muy buena la actuación de este... Sí, de este cuate, ¿no? De este cuate, pero no, yo esperaba, creo que algo todavía más. Pero ¿sabes por qué lo menciono? ¿Y por qué inicio hablando de Joker? Porque... No sé si escuchaste lo del niño hoy allá en Torreón. Sí, hombre, ¿no? Lo acabo de escuchar hace poco. Pues es que... Hace unas horas. A mí me recordó a Joker. ¿Sí? Sí. Ajá. El Joker de esta película, ¿no? De la que estamos hablando. Esta última, la reciente. Ajá. Claro, habría que... Es que luego esto se presta a especulaciones, ¿verdad? De todo tipo y a proyecciones de cómo ve uno ahí más o menos la... su propia vida, la vida de los demás, los esquemas que puedas tener de lo que va a ser una familia, la escuela, etcétera, etcétera. Entonces uno especula, pero pues a mí me parece que alguien que hace algo así en esa edad, pues 12 años. Sí, entre 11 y 12 años, a mí me parece que pues era un niño atormentado, ¿no? Un niño... Pero atormentado, ¿por qué, Ramiro? Porque mira, cuando yo me enteré de esta noticia, desde luego surgen las preguntas, ¿no? Inmediatamente sobre las causas, el origen, el entorno que tenía este niño. Pero me parece que no hay un diagnóstico que sí, te puede no decir uno, que... esto sucede por estas causas, ¿no? Pero finalmente es algo posiblemente rayando en el daño neuronal, pues pudiera ser. Bueno, algún daño cerebral, ¿tú crees? Pudiera ser, por ahí. Todavía están investigando, ¿no? Están en indagando aspectos de su vida y todo eso, ¿no? Porque, bueno, habíamos tenido ya un acontecimiento así, ¿no? Lo de Monterrey. Lo de Monterrey, lo de Nuevo León, sí, uh-huh. También con una maestra, algo sí. Así, ¿no? Que, y lo comentamos. Que finalmente la maestra murió, lo comentamos. Y lo comentamos en su momento también. ¿Crees que pueda ser simplemente un asunto neurológico? Bueno, pues en una es así, ¿verdad? Es que me parece tan con tantos daños esto que hizo este niño, por supuesto incluido el daño que se hizo a sí mismo. Sí, claro. ¿No? Es más, creo que primero el daño que se hizo a sí mismo me parece mucho más importante que el daño que le hizo a los demás, ¿verdad? La profesora, etcétera. Digo, tampoco no lo minimiza uno, pero un niño de 11 años que se dispara a sí mismo, por favor. Yo creo que necesariamente tiene algunos elementos de patológicos. Necesariamente. A mí me parece desde luego que un sí. entorno propicio, desde parecer que no vivía con sus padres. Sí, ¿verdad? Vivía con los abuelos, que las armas eran del abuelo. Perdón, que no es el perfil del programa, pero te lo voy a decir, tú te criaste con tus abuelos. Sí, sí, entonces, sí. Desde luego es diferente, ¿no? Es diferente. Y nunca la educación que dé el abuelo va a ser la más indicada, la más... Es muy interesante la educación que da el abuelo y te nutre. Pero estás libre. Pero estás libre y segundo, el otro elemento es que los padres tienen que estar presentes de alguna manera, ¿no? Y en cierta forma. Ajá. Porque no es lo mismo, no sé, voy a intentar dar algunos ejemplos pensando en voz alta. No es lo mismo el padre o los padres que no están, porque son drogadictos. Ajá. Y están perdidazos. Ajá. Que los padres que no están porque, bueno, están trabajando en el extranjero quizás. Ajá. Que los padres que no están ahí porque son violentos con el niño, que los padres, etcétera, ¿no? Y aunque tú estés con los abuelos, los padres son el elemento más importante para ti. Ajá. ¿No? Pueden no estar, pero cuando están bien, ¿no? O de la mejor manera, pues. O pueden estarlo incluso en una situación no favorable, ¿no? Para uh-huh. en donde tú te cuestionas o cualquiera se cuestionaría y diría, pues sería mejor que no estuvieran. ¿Sí? También, claro. También hay casos así. Sí, sí, no deja de ser escandaloso, no deja de ser morbosamente... yo diría interesante porque se pregunta o nos preguntamos la razón, si es que la hubo, o los motivos, o lo que originó, o la mezcla de todo eso, ¿no? Por supuesto, aquí tiene que estar incluido la cuestión de la tecnología a la que tiene acceso un niño, en donde de esa manera tan sencilla puede adquirir... Puede ideologizarse en lo que tú quieras, ¿no? Sí, y puede adquirir el conocimiento de cómo manejar un arma, ¿sí? Sin haber antes... Sí, tener experiencia. Tenido experiencia, sí. Sí, y hay cosas rarísimas por internet. Sí, sí, sí. No, sí. O sea, hay fanatismos en todas las versiones por internet. Entonces, bueno, antes los padres se preocupaban por qué amigos tenían sus hijos... Uh-huh. Oye, con internet. No, bueno, esa es la diferencia, ¿no? Entre esa sociedad sí. y la nuestra, la actual. Y luego, ¿no? A propósito de internet y a propósito de las redes sociales, incluso de los medios tradicionales, habría que ver cómo, que también me parece muy interesante, Gabriel, es cómo una sociedad como la actual, o quizás se va a hablar una civilización como la actual, porque pues ahora ya está tan comunicado todo, que ¿cómo una cultura como la actual tramita un asunto como este? ¿No? Yo hace rato posteé que a mí me parece que la opinión pública va a tramitar este asunto como si este niño fuese el artista pop del momento, ¿no? Parece. Y por eso inicié con el Joker, precisamente porque... Porque al fin y al cabo Joker pues es un personaje de ficción. Uh-huh. Y entonces, claro, a mí me pareció muy interesante la película, el tratamiento de ese asunto, uh-huh. ¿no? Llamado Joker. Me parece que es muy interesante y me parece que es muy pertinente en este momento, en el mundo... que es una visión sociológica muy actual, uh-huh. parece, pero no deja de ser un personaje de ficción. El asunto es que acá tenemos la realidad, no un personaje, aquí. Sino una persona así es. Real, ¿no? Que afectó a personas reales, en un entorno real, en una biografía real, ¿no? Uh-huh. Y que no lo podemos entonces en el ámbito de la opinión pública procesarlo como si fuera un personaje, ¿no? Es una persona en México, en nuestra realidad, ¿no? Claro, Ya, mira, por ejemplo, ya hay, está circula una cosa ahí por internet, en redes, que dice algo así como un profesor o una profesora no debiera morir así. Y entonces, yo soy profesora y exijo a los padres de familia que se hagan cargo de sus hijos. No, o sea, porque pareciera un asunto gremial entonces, sí, ¿no? Sí, sí, sí. El gremio de los profesores lo interpreta de una manera, el gremio de los padres de familia entonces lo va a interpretar de otra manera, el gremio de los niños de otra, o sea, ¿de qué se trata esto? No es un asunto de opinión pública, no. ¿Verdad? Me parece que es mucho más profundo. Sí, o sea, sí, ¿verdad? Sí, es un asunto más profundo. De ahí que queden unas dudas que no, yo creo que no hay quien las pudiera contestar. Es decir, ¿qué pasó por la mente del niño en ese instante que toma la decisión? Sí, porque según como lo narra pues la noticia, tuvo la ocasión de prepararse un poco. Preparó, ¿no? Todo, sí. Sí, es entonces, sí, es un asunto más profundo que un mero asunto de opinión pública, que finalmente van a tratar de darle ese tratamiento, ¿no? Como por ahí una novela, ¿no? De la risa y el olvido, ¿no? Hay que dejarlo que no nos hiera tanto, diríamos en términos colectivos, ¿no? Oye, pero porque es espeluznante. No, pues ¿no? Es terrible, ¿no? Es tremendo. Pero mira, Ramiro, vamos, nos iniciamos el 2020 con ese tipo de situaciones. La violencia está al orden del día, lo sabemos. El año pasado hicimos varios programas con ese precisamente tema. Sí. Había uno que de plano le titulamos La violencia en ascenso, porque no podíamos cómo sí, llamarlo, ¿no? Sin más que más violencia y más violencia, ¿no? Cada vez más. Entonces, ahora sucede lo mismo. No es tampoco, les digo, el interés ni el perfil del programa, pero a mí me tocó encontrarme por ahí personas, entonces es terrible eso, ¿no? O sea, tienes que aprender a que de repente suceden cosas como no tan espeluznantes como la noticia de hoy, pero situaciones de personas que mutilan, ¿verdad? Sí. Que las tiran así como... Bueno, si pues fueran. Tú iniciaste el año descubriendo tres cuerpos fuera de tu casa, ¿no? Cerca de tu casa, ¿no? Así es. ¿Verdad? Así es. Embolsados. Como es noticia, ya muy frecuente en Jalisco, en México. Pero también no son personajes, son personas. Son personas. Y me doy cuenta que en Tlajomulco hace 2-3 días. Ah, 18, hace una fosa, ¿no? Algo una así, ¿no? Sí. 18. Entonces, caray. Y bueno, Gabriel, tú que y quienes nos acompañan, pues seguramente han tenido oportunidad, como Peña Nieto, de leer la Biblia. Sí, ¿no? Sí. Pero cuando uno lee la Biblia, pues está de acuerdo, ¿no?, con algunas posturas ahí, morales, o de moral pública, si es que viene el término, si se me acepta. Pero, de cualquier manera, uno en la Biblia encuentra una expresión muy radical de la existencia, ¿no? Y de la idea de Dios. O sea, aquí es radical. Él es Dios y él tiene todo el poder y él hace lo que le da su gana, ¿no? Para cada punto. Y tú, ser humano, te vas a joder porque así es y tan tan. Ni para dónde te hagas. Bueno, a mí me parece que en una versión del presente de la Biblia tendría que aparecer personas como este niño, pues. Porque es esa visión radical de lo existencial. Digo, te lo puedo comparar con Abraham estando a punto de sacrificar a su hijo porque sí. Dios lo probaba, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues Sí, insisto, habría que esperar a... Sí, no estamos diagnosticando, simplemente porque debe haber ahí en la cuestión de la tecnología muchísimo. Hay un efecto, ¿verdad? Hay un efecto, habría que ver. Y me parece que es un asunto que requiere de más estudio, porque sabemos que como tú lo dijiste, hay videos terribles. Sabemos que hay algunos que te motivan o te propician hasta un... Hay tutoriales de terrorismo, pues, para que pronto, ¿no? ¿Sí? Sí. O mediante un video puede ser conducido hacia algo, ¿no? Claro. Habría que ver si también es parte de lo del niño, pues, de esos... Bueno, parece que sí, porque grupos. Trae alguna camiseta referente a algo así por el estilo, que yo no lo conozco bien, pues, pero que en una camiseta traía algo... En fin, el asunto es que creo que aquí la buena noticia es que aún nos asombramos. Aún nos asombramos. ¿Verdad? Cuando ocurre algo así. Sí, sí, sí. Y eso es bueno, ¿no? Habría que procurar eso, ¿no? No perder esa capacidad de asombro que está emparentado con el morbo, pero dijimos que el morbo no es tan malo. No, claro. No es tan malo, habría que escandalizarnos por eso. Incluso, fíjate que a mí me parece que el morbo es una especie de ejercicio de identidad con lo terrible, ¿no? Y bueno, ¿quién no tiene por ahí un encuentro con su interior y descubre cuestiones oscuras, ¿no? Sí. A eso me refiero cuando me imagino el poder de la mente, ¿no? En una persona y en un niño... O sea, lo que la mente le puede conducir en circunstancias determinadas. De hecho, fíjate, ¿no?, que ahorita con esto que comentaste me no sé por qué pensé en el asunto este de la confesión católica, ¿no? Que me parece que tiene un valor extraordinario, no en términos de obtener perdón, sino de autoconocimiento, ¿no? Autoconocimiento. Y si aunque tú digas, me confieso, padre, que esto y aquello. Ajá. No, bueno, es que si te lo dices a ti mismo, ajá, ¿no? O sea, confieso, ¿no? Que esto y aquello, lo que tú quieras. Porque hay un catálogo tremendo, ¿no? De es autoconocimiento, ¿no? Sí. Y creo que la gente debe conocer esa parte de sí misma. A mí me enseñaron, ¿no?, cuando niño, a que cuando no te acordabas de algo, tenías que confesarlo. Que no te acordabas. Entonces, de repente, la llave y la solución era esa. Me acuso de todos mis pecados olvidados, ¿verdad? Pero esto, yo lo descubrí, perdón que hable así en primera persona, pero cuando lo descubrí, dije, pues, es maravilloso, ¿no? Claro, sí. Maravilloso. Sí, es que como ejercicio psicológico. Sí, sí, ¿no? Yo puedo guardar mis pecados más personales, más íntimos, ¿verdad? Sobre todo los que tenían que ver con la sexualidad, ¿no? Y claro, no le decía al sacerdote sobre ese tema. Y finalmente le decía, acúsenme, padre, de todos mis pecados olvidados. Pero pareciera que ahora, en este contexto que estamos iniciando el programa, como que ya no es que te acuses, que reconozcas por algo que olvidaste, ya no, o sea, aquí la moralidad cambió, o sea, antes tú hablaste de la confesión, yo hablaría del remordimiento, o de la, ¿cómo le llaman? Cuando pagas el compadre. Sí, la maestro, penitencia. La penitencia, ajá, sí, es una manera de compensar y de equilibrar esa mente, ¿verdad? De que si, mijo, si te masturba, pues ahora tienes que rezar tres Aves Marías y pues ya sabías que es pecado, ese es el costo, es, ¿no?, pecado masturbarse. Pero bueno, según algunos sí, ¿verdad? Y según algunos padres masturbadores onanistas, sí, ¿no? Es sí, pecado. Sí, claro. Pero no son onanistas porque masturban a los demás, ¿verdad? O sea, algo así, no sé. No sé, pero yo creo que masturbarse no debiera ser motivo de confesión, sino de algarabía, ¿no? O si te masturas, me dijo, sí, padre. Sí, padre. Bien, hijo. Sigue viniendo. Que no, o sea, bueno, ¿qué te parece si escuchamos algo de música? ¿No? Y, y ya que estamos... Para todos los habitantes de Shanghái y de... Sí, de Shanghái, que nos están escuchando. Están escuchando. Eufóricos. No se preocupen, todo está bajo control, todo está bien. El H está actualmente en una terapia de recuperación, porque tomó muy en serio el programa él. Y, sí, le hizo bastante. Sí, se indigestó un poco, pero no, esperemos que pronto ya, compañeros de Shanghái, no se desesperen. Esperemos que pronto ya esté el H aquí con sus conceptos acerca del... De la conciencia. De Carlos Castaneda. De Carlos Castaneda, sí. Pues sí, hay que escuchar algo para... ¿Qué te parece? ¿Recuerdas a los Spiders? ¿Cómo no? Oye, ¿los millennials sabrán de los Spiders? Yo creo que no. Uno, ¿verdad?, que otro sí, fíjate. ¿Sí? Uno que otro sí. Los chavos que les gusta la buena música se han echado un clavadito hoy por la música de los 70s, el rock en español. Uh-huh. Y bueno, los Spiders, Toncho Pilatos, sí hay todavía público joven que disfruta de esa música, ¿no? Órale. Pues vamos a escuchar a Back de los Spiders. The time has come for me to say goodbye, and so I've lived too long to see the end. Now you can take me back. My arms are drawn, my legs won't bend, I'm living on. The day that came before, it's a ugly mental letdown. My eyes can see, my mouth can move, but I can't see. You and what you do is what I see. Bueno, a propósito de confesiones, pecados olvidados, porque yo creo que la masturbación no la olvidamos, ¿no? Es uno de los pecados que no olvidamos, porque es muy rico y recomendable también. Y hay otros pecados. Es pecaminoso también. Sí, sí, sí. Me parece que es pecaminoso en términos psicológicos. Sí, claro. Me parece que te distrae de, ¿no? De lo real. Venimos de una generación en donde definitivamente sí era así como mal visto. Sí, pues te salían hasta pelos en la palma de las manos, sí, ¿no? Hombre. Bueno, a propósito de personajes y personas, creo que la masturbación pues se trata de personajes y no de personas, ¿no? Uh-huh. Psicológicamente. En ese sentido me parece que sí es pecaminoso. Ah, ya. ¿No? Uh-huh. Sin embargo, creo que hablar de esto revela también a estos santos de bragueta que pululan en ese partido del diablo que es el PAN, por ejemplo, sí, ¿no? O en Provida, o en etcétera, etcétera, ese tipo de gente, que yo llamo santos de bragueta, porque pareciera que toda la moral que se pueda desprender de lo cristiano, que toda la oscuridad como algo contrario de la iluminación a partir de lo cristiano, pues está en la bragueta o detrás de la bragueta, ¿no? Si pareciera que todo es sexual. Pareciera que Freud fue el último profeta judío, ¿no? Uh-huh. Porque pues Freud estaba clavadísimo en lo sexual, ¿no? Sí. Y entonces la avaricia ya no entra, ¿no? La avaricia no está detrás de la bragueta, la esclavitud no está detrás de la bragueta, la usura no está detrás de la bragueta, etcétera, etcétera. Y entonces, pero estas gentes se clavan en la bragueta. No entiendo por qué. Claro, es que lo sexual es tan poderoso. Sí. Tan poderoso. Psicológicamente, ¿verdad? Sí. Que claro, sí provoca cosas. Pero pero también la inequidad, también la iniquidad, ¿no? También, o sea, claro. Uh-huh. Y se olvidan de todo esto. No entiendo, o sea, pareciera ser una religión sexual. Sí. El cristianismo. Bueno, disculpa que te conteste así, pero, sí, pero dicen que el que hambre pero tiene te va a llevar el diablo. Piensa. Pero te va a llevar el diablo. Exactamente. El que hambre tiene engordas piensa. Sí, claro. Sí. Y la segunda parte es, y el que no, es que ya comió. Es que ya comió, sí. Entonces, cuando me narras esto así, no dejo de pensar en la contraparte que representa el Marqués de Sade. Sí, sí, sí. Porque sí. Decías tú los sexuales. Sí, yo entonces Freud sería el último profeta judío y el Marqués de Sade sería el último Cristo, ¿no? Bueno, sí. Sí, ¿verdad? Sí. De que vine a liberar y dice, no, o sea, por favor, o sea, no, a los fariseos, y, a ver, pues, por favor, señores, digo, sí podemos hacer el amor en sábado, pues, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Vean a los pajaritos, pues, o sea, ¿no? Sí, sí, ¿no? Vamos, estamos ahora sí que planteando un proyecto que sería Observatorio Humano, sí, ¿verdad? En donde, bueno, vamos a dar un tratamiento de lo que observemos, ¿verdad? Y también nuestro punto de vista, que eso es, digamos, la característica de este programa, que es como una editorial, ¿sí? Representa el punto de vista, representa el criterio, la opinión, de incluso de esta empresa, ¿no? Entonces, agradecemos también, ¿verdad?, para esto. ¿Qué es la rueda? A la rueda, ¿verdad?, como patrocinador. Café, librería e iglesia, dijimos, ¿no? Sí, casi iglesia también, ¿no? Sabiduría también. Sí, que está por donde, por Presiliano Sánchez. 615. Ajá. Creo que quienes nos escuchan deberían de venir de Shanghái a visitar la rueda, ¿no? Esperamos ya que este año se dejen venir sí. las Bueno, no va a ser como lo de la luz del mundo, ¿verdad? Tanto sí, claro, que, la santa convocación la santa en la rueda. La santa cena no va a ser tanto así, pero sí esperamos ya que nos comuniquemos con los de Shanghái, porque la verdad es que yo sí quisiera escuchar la opinión de un... Oye, ¿recuerdas? Changainense, dijimos. Oye, sí, changaitecas. Maestro, ¿crees que podamos hallar? Hay una... pero no es en Shanghái, es en Hong Kong, pero digamos es para Hong allá, Kong, ¿no? Para allá. Hay una canción de Piporro con Jaime López. Algo así como Cigarros a Hong Kong. Pues, sí, es una maravilla de canción. Sí. Bueno, pues para los radioescuchas, nuestros radioescuchas de Hong Kong, pues también les vamos a dedicar esta canción de uno de nuestros más grandes filósofos, Piporro, uh-huh. Eulalio González, de esta girita. Sí. Es como el Confucio de acá, de, ¿no? Pues estamos invitando de veras a todos los... hacer renacer de las oyentes, cenizas... a todos los... de las cenizas de la conciencia. Sí, al podcast. Sí. ¿Verdad? Ya los van a subir, ¿sí? Por eso digo, ya los van a subir. Vamos a... vamos a intentar... ¿Cómo se llama esa canción? Cigarros... Por Cigarros a Hong Kong. Yo creo que esa canción... ¿Ya la conoces, Gabriel? Sí, sí, ¿no? Sí la conozco. Sí. Y bueno, qué bueno que recuerdas a Jaime López, que es un cronista, ¿no? De esta época todavía, ¿verdad? Sí, sí. Creo que de los creativos, de los que se han mantenido ahí, ¿verdad? ¿Ya lo conoces? ¿A Jaime López? Personalmente no. No. Pero me encantaría, porque me parece que es un tipo muy interesante. No creo que le intereses. No, bueno, no, pero a mí sí. Así. Pero a mí sí, sí me interesa, ¿no? Es que es un tipo interesante, ¿no? Sí, cómo no. Sí. Digo, debe tener unas experiencias en la cultura mexicana. Sí, ¿no? Y la gente que ha tratado y todo eso, ¿no? Claro, sí, que sí. Sí, claro. Es todo un personaje, ¿eh? Es todo un personaje, porque no es precisamente algo que raye el humilde, ¿eh? Por eso te decía que si no lo conocías. Bueno, incluso yo sí, conozco a gente que tiene ciertas críticas con él. Ajá. Pues es el personaje también de Jaime López. Juega eso también. Ha encontrado ahí su identidad, ¿no? La diferencia, ¿no? Ser así. Está bien. O sea, medio mamón. Bueno, ¿sí? ¿Me dio un mamón? Por ahí hay un joven, David Aguilar, que para mí es muy valioso. Me parece que es en esa línea, digamos, que es el Jaime López, de tan fecundo que es. Uh-huh. Y tiene canciones muy buenas, muy bien logradas, poéticamente y musicalmente. Es muy bueno. Creo que también luego hay que escuchar a David Aguilar. ¿Verdad? Órale, sí. Uh-huh. ¿Qué? ¿Ya tenemos que despedirnos? ¿No? Sí, pues nos... Ah, ya está la canción. Ah, mira, qué bueno. Ah, ya. Ah, entonces, pues bueno, nos despedimos, ¿no? Sí, con Piporro Jaime con López. Con el Piporro, ¿no? Sí. Piporro era un tipazazo, ¿no? Taconazo de... Era el taconazo del espíritu, ¿no? Sí. Piporro, ¿sí? Maravilloso. Bueno, vamos a escuchar a Piporro y Jaime López con Cigarros a Hong Kong. Y un saludo, por cierto, a todos los chinitos del mundo unidos. Muy bien. Buenas noches. Pasajero, a bordo. Se fue poco antes del otoño, que se fue cierto día como hoy, que se fue y han pasado tantos años, que se fue por cigarros a Hong Kong. Yo lo vi en un buque de vapor de polizón, que se fue cuando ella sacudía como siempre bostezándole al jarrón, el El señor solo dijo no me tardo y se fue por cigarros a Hong Kong. Yo lo oí canturreando su canción ahí en Hong Kong. Ahí te dejo con el piso limpio, con la mesa puesta, con la cama hecha y ese tu garrón. Qué aburrida vida, me voy a Hong Kong. Me voy a Hong Kong. Hija, no esperes a comer en 3 o 4 días, ¿eh? No, si no te escribo es que estoy bien. No seas preocupona, mujer. ¿Cómo se me hace que te dé una cachetada delante de la gente? Que se fue sin la foto de los hijos. Que se fue y al menor ni conoció. Que se fue sin dejar el buen ejemplo. Que se fue por cigarros a Hong Kong. Además nadie cree que murió, se fue a Hong Kong, dicen los huercos. Que se fue y después de un largo viaje regresó al bostezo y al jarrón y encontró todo puesto como estaba y volvió por cigarros a Hong Kong. Y allá va sus años de aventón rumbo a Hong Kong. Nomás volví a ver cómo estaba, nunca he sido desobligado. Ahí te dejo con el piso limpio, con la mesa puesta, con la cama hecha y ese tu garrón. Qué aburrida vida, me voy a Hong Kong. Me voy a Hong Kong. Luego a Nuevo León. ¿Y de ahí? Luego a Nueva Orleans a bailar Side Co. Luego a Nueva York. ¿Pero cómo le hace? ¡Deme un aventón! No, pues ya con gastos pagados hasta yo. Por favor, apárteme el lugar. Esto fue Observatorio.